第一段 Aleph Tov asita im avdecha Adonai kidvarecha Tov ata umetiv Lamdeni chukecha Tov li chiuneti Lema'an elmad chukecha Tov li torat picha Me'alfei zahav vachasef